Aportando Luz, episodio 20. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de AFONOCTE, la Asociación de Fotógrafos Nocturnos. Bueno, pues durante la evolución de un fotógrafo, las asociaciones juegan o pueden llegar a jugar un papel que es muy importante. Son un lugar donde conocemos gente con la que vamos a compartir una afición, donde nos formamos y también, por supuesto, con los que vamos a compartir conocimientos. Son también un sitio donde conseguir esa motivación e inspiración extra que hay muchas veces que nos hace falta para seguir avanzando en la fotografía. Algo muy importante, sobre todo pues en esas fases en las que nos encontramos un poquito más estancados. Entre todas las asociaciones a las que podemos apuntarnos, hay una que está centrada en la fotografía nocturna, que es AFONOCTE. Y para hablarnos de ella, de las actividades que realizan y de las ventajas que tiene ser socio, tenemos en este episodio a su junta directiva, a Teresa, a Víctor y a Fernando. Muy buenas a los tres, bienvenidos al podcast y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, Javier, y muchas gracias por invitarnos también a estar en este maravilloso podcast que siempre presides también. Buenas noches desde Valencia y gracias por invitarnos a tu programa. Muy bien, pues nada, antes de hablar de AFONOCTE, vamos a empezar por conoceros un poquito mejor a vosotros. Contadnos, por favor, quiénes sois, cómo llegasteis a la fotografía nocturna y qué es lo que os gusta de esta disciplina. Empezamos, Teresa, por ti, si quieres. Sí, yo soy Teresa Gómez, soy la presidenta actual de AFONOCTE y yo llegué a la fotografía nocturna pues como la mayor parte de nosotros, por viendo mucha fotografía nocturna y queriendo emularla. Y una manera de conseguirla era averiguar a ver quién hacía ese tipo de fotografía en España y nos topamos con Mario Rubio. Y a partir de comprar su libro, Fotógrafo en la noche, pues empecé a adentrarme más en la disciplina fotográfica de paisaje. Y pues eso, circumpolares, vías lácteas y ese tipo de cosas. Y con el tiempo pues también me fui a un INAIZ y conocí allí a otro fotógrafo que es más de lay painting y retratos, que es Carles Calero. Y hago ahora unos pequeños pinitos, no es que esté muy avanzada, pero me lo paso muy bien haciendo lay painting. Genial, de eso se trata. Víctor, porfa, ¿nos puedes contar un poquito más de ti? Bueno, pues yo nací en Badajoz, vivo en Badajoz, soy extremeño y aquí pues la verdad es que empecé a hacer fotografías sobre el año 2007 y encontré pues por casualidad los vídeos de Tucamón en los que estaba José Benito Ruiz y Mario Rubio, en los que hablaban de fotografía nocturna y no sé, pues me gustó lo que vi que hacían y un día me aventuré yo solo al campo, me fui a un lugar cercano. Hice una fotografía y me enganchó tantísimo el resultado que vi que desde entonces pues prácticamente es el 90% de la fotografía que hago. Paisaje nocturno, astrofotografía, he empezado a hacer astrofotografía y algo de light painting, pero sobre todo paisaje nocturno. Muy bien. Y por último, Fernando. Bueno, yo soy Fernando de Valencia. Y yo estaba trabajando en una empresa tranquilamente y en un determinado momento nos echan 15 a la calle y tenía por delante un par de años y dije, pues este es el momento de comprarme esa famosa cámara con objetivos intercambiables que siempre había querido tener y que en casa de mis padres pues era imposible tener. Y entonces me la compré. Y empecé a leerme el manual, me di cuenta de que esto no era una máquina de fotografiar, era un ordenador con un montón de posibilidades, un ordenador fotográfico, Y leyéndome el manual y empezando a hacer pruebas y hacer técnicas, pues en un determinado momento estaba un verano en Cazorla, donde se veían unas estrellas espectaculares e intenté fotografiarlas. Después de 10.000 pruebas, pues no conseguí más que cosas muy borrosas. Y cuando volví a Valencia, pues empecé a buscar cómo fotografiar pues esas estrellas de la noche. Y me encontré con un curso de Mario Rubio, que hacía aquí en Requena, y dije, pues esta es la mía, me lo regalo. Y a partir de ahí es cuando, pues bueno, sí que me enseña una serie de tácticas, una serie de procedimientos para poder captar las estrellas. Yo soy una persona, por mi trabajo, pues muy metódica, muy meticulosa. Mi trabajo me lo exigía mucho, y ahora también. Entonces eso de llegar al estilo japo y llegar y hacer una foto y o 20.000 fotos, pues no, yo tengo que, pues que pensar la foto, a ver qué técnica, a ver cómo utilizo pues la cámara, y así es como me fui metiendo en medio aprendizaje de prueba y error, más lo que me dijo Mario, lo que leía por ahí, pues empecé a hacer los primeros rastros de estrellas. Para mí eran muy poquitos y siempre he querido sacar bastantes rastros, y me encantaban las circumpolares. Ahí es cuando yo empecé lo que era la fotografía nocturna que hago yo, sobre todo de ecuadores y de circumpolares. No toco mucho lo que es el light painting, ¿vale? Pero sí que me gusta mucho salir a la naturaleza y, bueno, alumbrar un poco con las linternas y tal. Entonces lo que me aporta muchísimo es tranquilidad, el desconectar de la ciudad, desconectar del trabajo y centrarme en un objetivo, ¿no? Bien sea pues porque es una circumpolar, porque hay una torre, una ermita o lo que sea. Entonces me aporta tranquilidad y me encanta luego el trabajo de postproducción. Muy bien, pues nada, ahora que conocemos ya un poquito mejor a los tres, ¿podéis contarnos, por favor, qué es Afonocte para la gente que no lo conozca? Bueno, pues Afonocte sobre todo es una asociación que une a varias disciplinas fotográficas de la noche y donde se comparte. Es un sitio pues para gente generosa. O sea, no es para gente que quiera guardarse sus técnicas y su manera de funcionar durante la noche. Yo creo que básicamente es eso, Afonocte. ¿Cuándo se fundó? Lleva ya unos años, ¿verdad? Se anunció en el INAI del 2016, era un proyecto que tenía Mario, y yo creo que si no, si fue a finales del 2016, principio del 2017, que empezó a funcionar. Muy bien. ¿Y cuántos socios hay ahora en la asociación? Eso te lo sabe contestar mejor Víctor. Sí, alrededor de unos 42 en activo, 42 o por ahí, sí. Ha habido dos inclusiones últimas y con eso sumaban 42, 43 socios. A lo mejor uno de esos soy yo que renové el otro día, que no me di cuenta que se me había acabado. Uno de ellos eras tú y otro también es alguien bastante conocido. No me di cuenta que se me había acabado la suscripción y además, como me siguen llegando los emails de la asociación, no era consciente de que se me había acabado. Y cuando fui a entrar el otro día, digo, pero si se me acabó la suscripción y no la he renovado. Y tocó renovarla. Muy bien. ¿Para qué tipo de fotógrafos es Afonocte? Es decir, para fotógrafos que empiezan, gente que tiene ya un nivel, para gente que está que es de España, al final, como también hacéis parte online, ¿vale para fotógrafos de otros países? ¿Para quién es este tipo de asociación? Bueno, si queréis contesto yo. A priori no se trata de si tienes un nivel entras, si no, no. O sea, puede entrar cualquiera. Hay gente que puede tener un nivel o una especialización en un tipo de fotografía o en una técnica y a lo mejor en otra técnica no, pero el tema no es que tengas un nivel para poder entrar, sino puede entrar cualquiera, y sobre todo todos los webinars y todos los coloquios que estamos haciendo para tocar varios temas luego quedan grabados en la web para que en cualquier momento puedas volver a verlos, puedas tomar notas y demás. No se trata de si no has acudido al webinar te lo has perdido. No, lo que queremos es que esa información, esas charlas, esos coloquios, vaya dejando una semilla que cualquiera pueda consultar en cualquier momento. Bien porque te acabas de inscribir como socio nuevo ¿vale? O bien porque ya eres asociado y en un determinado momento, pues, alguien habló sobre mochilas, por ejemplo, que es un tema que hemos tocado, y yo ahora me quiero cambiar la mochila, pues voy a repasar ese vídeo para ver qué recomendaciones había. Muy bien. Y además, recientemente, yo creo que desde que entrasteis vosotros se hacen más actividades. ¿Qué estáis organizando ahora? ¿Quedadas, cursos online, charlas, concursos? ¿Qué estáis haciendo y cada cuánto se están haciendo estas actividades? Pues hacemos, procuramos hacer un webinar al mes. De ese webinar puede salir una charla, porque muchas veces en los webinars se quedan así cuestiones de la propia charla o derivados de la charla, como ha dicho Fernando, de materiales. No sé, de materiales que usamos cada uno o de la manera de planificar de cada uno las fotos, entonces suele salir una charla. Entonces es un webinar al mes y una charla. Y luego bimensual hemos lanzado un desafío con una temática. Y una vez que se suben todas las fotos por parte de los socios, que se suben a la web, entonces se votan. Todos los socios votan, no hay un jurado, somos jurados todos. Entonces hay un regalo al ganador de ese desafío. Básicamente esas son las actividades. De momento, quedadas por el tema de la pandemia y demás, no hemos hecho nada más que a nivel particular. Vamos, yo este verano me fui a Burgos y entonces conocí a Lourdes del Cerro, que vive allí, y aproveché pues para conocer también a Julián, que vive en Palencia. Entonces, si nos acercamos en algún lugar, pues intentamos conocer a los socios. Pero sí que tenéis pensado entonces hacer alguna quedada en un futuro, cuando la situación os lo permita. Sí, sí. De hecho, se habla, no sé si sabes, hemos abierto un grupo en Telegram, que era una reivindicación de los socios para estar un poco más conectados diariamente. Y sí que es una de las aspiraciones de la mayor parte del grupo que está en Telegram, que somos unos 18 o así. Entonces eso, que básicamente es eso. Y crecer un poco más, intentar crecer un poco más como asociación y para hacer más actividades. La verdad es que ahora la pandemia no nos va a permitir grandes cosas, pero bueno, estaría bien, es un proyecto a largo plazo. De aquí a que nos lo permita. Ojalá que sea pronto. Hay una cosa muy importante que comentaba también antes Fernando, y es que si alguien se apunta ahora a la asociación, puede acceder, si no me equivoco, a todos los vídeos que se han grabado hasta ahora. Desde el inicio de la asociación, cualquier charla que se ha dado, imagino que también los webinars. A mí me ha pasado alguna vez pues que organizas alguna charla por la noche, pero yo no puedo. Y luego está grabada ahí, pues acceder a ella y ver todo lo que se habló, que eso yo creo que es algo muy importante. No es solamente el momento en el que se hace esa actividad, sino que luego sigue ahí a la disposición de cualquier socio que se apunte en el futuro. Luego, además de actividades que organizáis, ¿qué más ventajas hay para los socios? ¿También hay algún descuento para compras en alguna tienda de fotografía? Seguimos contactando con empresas, pero sí que ya tenemos con Rovisa, que sigue manteniendo su 10%, y con Lightpainting Paradise. Iván nos hace un 10% de descuento a los socios de Afonocte. Seguimos estando en contacto con empresas a ver si conseguimos alguna cosilla más, pero el tema, ya te digo, que el tema de la pandemia tiene todo como muy, muy paralizado. Ya. Cuando se comenzó con Afonocte, se empezó con el trabajo este de que en cada provincia hubiera un delegado para que si alguien que no conocía esa zona se desplazaba hasta allí, tuviera alguien de contacto que le pudiera enseñar algún sitio que estuviera interesante, incluso acompañar. ¿Eso sigue todavía en funcionamiento? No, porque el número de socios no es tan elevado como para que necesitemos un delegado por provincia. Entonces, de momento está un poco aparcado el tema. Aparte de que los delegados, yo he sido antes de presidenta delegada de aquí de Zaragoza y tampoco las actividades que algún correo esporádico te llega, pero bueno, eso le puede llegar a la Junta para resolver cualquier tema puntual de localizaciones y demás. Y ya te digo que está el Telegram como algo más inmediato a la hora de pedir localizaciones o de pedir algún consejo sobre algún material en el que tengas duda de comprar. Es como más inmediato el Telegram que el correo electrónico. También tenemos un cambio que hicimos cuando entramos de directiva, que fue cambiar la plataforma sobre la que utilizábamos las videoconferencias. Anteriormente se había utilizado una plataforma que no permitía que los socios interactuasen en las charlas ni en los webinars. Sí podían interactuar, pero solo a modo de chat. Y al utilizar nosotros una plataforma que sí lo permite, que ellos puedan hablar, que ellos puedan conectar su cámara, que se les pueda ver, pues todo este tipo de mejoras también favorece el hecho de que si cualquiera durante una charla dice, oye, pues mira, yo he ido a tal sitio y quiero ir a Extremadura, o quiero ir a Zaragoza, o quiero ir a Madrid, es más fácil de colaborar, ¿no? Esa quizás también es la diferencia entre ver las charlas y asistir a las charlas, a las actividades en directo, o verlas a posteriori. Tiene un beneficio, el beneficio principal de asistir es que puedes colaborar, puedes preguntar en directo, y una vez que ya se ha terminado la charla, aunque la subimos a la página web, puedes preguntar por Telegram, puedes preguntar por el foro, puedes preguntar de mil maneras, pero no es en directo ya, no es durante el webinar que se esté haciendo la charla, ¿no? Entonces, el tema de los delegados de zona, quizás al abrir, digamos, un poquito más las comunicaciones con el Zoom, con el Telegram, etcétera, no es tan necesario, y menos habiendo pocos socios, ¿no? Yo creo que el cambio de plataforma para los webinars y las charlas ha dado también un paso adelante en todo esto. Sí, sí que es verdad, también tienes razón en lo que decís, que al final, si tienes un delegado, parece que hablas con esa persona y la persona que te está aconsejando es solamente uno. Sin embargo, con este método que tenéis ahora, es mucha más gente, es mucho más abierto esa interacción y es mucha más gente la que puede aportar o consejos o localizaciones o lo que sea. Sí, Fernando. Además, es que con esta plataforma ya hemos tenido la posibilidad de que algún socio haya querido dar una charla o haya querido enseñarnos algo y puede compartir directamente su escritorio, cosa que en la plataforma de antes no tenía muchos problemas y demás. Entonces, si alguien está haciendo una charla y dice, pues mira, yo he ido a tal sitio y he hecho este tipo de foto, la pone en la pantalla, todo el mundo la ve, y en un determinado momento cualquier otro puede coger y compartir también su pantalla o decir, pues mira, yo he estado en el mapa en tal otro sitio donde hay una localización y demás. Es mucho más interactivo con todos los que estén conectados en ese momento. Muy bien. ¿Ofrecéis también desde la asociación ayuda por si alguien quiere pedir un permiso de acceso a un lugar que sea, pues no sé, un de patrimonio privado? ¿Gestionáis vosotros esa entrada? Pues mira, no se nos ha dado el caso, pero sí que se podría hacer como asociación algún tipo de permiso. Pero de momento no se nos ha dado el caso de tener que solicitarlo. Sí que es verdad que con el carnet de socios, sí que es verdad que te ayuda en determinados momentos de poder hacer alguna foto un poco más especial o intentar meterte en una zona que sea un poco más restringida. Sí que es verdad que el carnet ya, en ese aspecto, sí que ayuda, pero no se nos ha dado el caso. Pero me imagino que si alguna vez surgiera, no tenemos ningún inconveniente en hacer los trámites como junta directiva. Sí. Lo que podemos aportar ahora es dos documentos que tenemos. Uno, tenemos un código ético, ¿no? La persona que vaya a hacer fotografía pues va a respetar pues la naturaleza, no va a estar montando ningún follón, etcétera. Tenemos un código ético y sí que tenemos una carta patrón donde podemos atestiguar que esta persona es socio de la asociación Afonote, que cumple este código ético y podría en un determinado momento pues bien a algún cuerpo de fuerzas de seguridad del Estado, si le pide el DNI, puede aportar, como dice Teresa, el carnet de socio y además una carta como que, bueno, pues oye, estoy aquí, tenemos este código ético y además la asociación responde que yo estoy cumpliendo estas normas y que no voy a molestar a nadie ni a nada. Pero no gestionamos directamente el poder entrar en un sitio y que se nos dé un permiso. Pero como dice Teresa, estamos abiertos a esa posibilidad si surge. Vale, genial. Vale, si alguien quiere hacerse socio, ¿cómo puede hacerlo y qué opciones hay para ser socio de Afonocte? si quieres lo contesto yo, que estoy más metido en el tema de la página web. Hay varias opciones, tenemos el... Todo se hace a través de la página web. O sea, el suscribirse es como el que compra a través de Amazon. Simplemente seleccionas el tipo de socio que quieres ser o que puedes ser y haces la compra y ya está. La suscripción es anual. Es una suscripción que se puede renovar automáticamente porque la configuración de tu cuenta en la página web te lo permite. Tú puedes seleccionar que se te renueva automático y todos los años se te pasa directamente y no te tienes que preocupar. Y luego el tipo de socios que hay, pues tenemos socio joven, que es un socio menor de edad, que simplemente tiene que pagar 20 euros al año. Tenemos el socio normal, que tiene una cuantía de 30 euros al año. Y luego otro socio especial, ¿no?, que sería el socio jubilado, que también para echar una mano, pues tiene un precio un poquito más reducido, ¿no? Es 25 euros al año. Hay un tipo de socio mayor, que es un socio que en teoría podría disfrutar de más ventajas, pero estamos estudiando quitarlo porque tampoco... en estos momentos tampoco se puede ofrecer nada más que lo que hay, ¿no? La pandemia nos limita mucho y no se puede ofrecer más. Entonces, creo que con esos tres tipos de socios está cubierto todos los perfiles. Perfecto, muy bien. Luego, además de la web, también trabajáis, habéis dicho antes, con Telegram, ¿trabajáis con redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter? ¿Generáis contenido, subís contenido a esas redes sociales? Subimos prácticamente todo lo que enviamos por correo. Donde más actividad, digamos, que tenemos a nivel de publicidad es a través del correo electrónico. Tenemos una lista de correos a la que todos los socios le llegan continuamente, casi todos los días algún correo recordándole ahora hay un reto, ahora pasado mañana tienes un webinar, la semana que viene vamos a hacer una charla, acabamos de subir el webinar que dimos ayer, etcétera, etcétera. Y a través de las páginas de redes sociales como Instagram o Facebook, pues publicamos lo mismo también, ¿no? Con quizás un poquito menos de intensidad, pero también lo aprovechamos para subir eso. Dentro de los socios hemos abierto también la posibilidad de que si algún socio imparte algún curso o quiere hacer alguna actividad paralela, pues también se la podemos publicitar a través de la asociación, de las redes sociales de la asociación. Muy bien, perfecto. Bueno, y antes de terminar, por la asociación pasan muchos fotógrafos, tanto como socios, como gente que imparte formación. ¿Cómo veis vosotros el nivel de la fotografía nocturna en España? ¿Cómo lo veis que está ahora? Va bastante alto, ¿eh? Yo creo que es uno de los países que más fotografía nocturna y lay painting hace. Y que suenan muchísimos nombres muy importantes. O sea, y cada vez salen más. Quiero decir que... mismamente estás tú, Javier, y Luis Miguel Azorín, que también es socio de Afonocte. Y bueno, ahí está Loren Rovira, que es un lay painter bastante bueno. O sea, te quiero decir que dentro de la asociación ya hay gente bastante de nombre, ¿vale? Aparte de Mario Rubio, que ya sabemos que es el socio fundador y que, bueno, pues que sigue estando en la medida que puede, pues él está. Pero vamos, que a nivel general, gente que no pertenece a la asociación, también hay unos nombres muy importantes y que cada vez hay más y cada vez parece que hay más afición a la fotografía nocturna. De hecho, es como dice Víctor, es una fotografía, yo llevo 22 años en fotografía, empecé en el analógico y es una fotografía que engancha y engancha mucho. Sí, a pesar de ser muy sacrificada porque al final tienes que desplazarte mucha distancia, frío, cansancio, sueño, tiene algo que te engancha y que hace que vencer esa pereza a salir y seguir fotografiando. Yo creo que principalmente, aparte de los resultados que se obtienen, que son sobre todo muy llamativos, ¿no?, también es el contacto con la naturaleza en un entorno en el que el ser humano no está acostumbrado a estar. O sea, yo cuando salgo al campo a hacer fotos nocturnas, lo que más me gusta son las sensaciones que tengo en el campo a la 1, a las 2 de la madrugada, solo... que nada más que escuchas a los animales, los insectos, todo, es una sensación tan, tan, tan diferente a lo que tenemos a diario, que yo creo que entre eso y los resultados que se obtienen enseguida, te engancha de una manera que, bueno, yo ya no planifico otras sesiones que no sean nocturnas y voy siempre pensando en la cabeza, siempre llevo, cuando voy por la carretera, ostras, qué árbol más chulo para hacer esto, o qué fecha más buena de aquí a una semana que no hay luna y que va a haber buen tiempo, te engancha mucho. Eso es. Fernando. A ver, yo creo que hay dos tipos de grupo, ¿no? El que siempre está intentando mejorar su técnica, que creo que somos la mayoría, porque sales, intentas hacer, pues yo qué sé, pues un fantasma, una bola, una cosa. Siempre estás intentando, hay mucha gente que está intentando mejorar su técnica y está enganchada y, como decía Víctor, ves un árbol, ves cualquier cosa, pues lo haría así o asá, y cuando lo has planificado salen nubes, te enfadas, lo vuelves a replantear y tal, pero el nivel y el conocimiento yo creo que es un nivel medio-alto. Hay gente que, bueno, hace unas fotografías espectaculares y solamente hay que poner y buscar un poquito en internet y ver a esa gente, pero sí que es verdad que en 10, 12 años esto ha evolucionado mucho, incluso en el material para hacer light painting. Antes tenías que buscar las manualidades, ser un poco manitas para hacer, coger dos bombillas, un trozo de cuerda y hacer una bola, y actualmente hay páginas web, hay un montón de material que la gente saca ahí a la venta y que te sorprende. Si existe ese material, es que hay gente detrás estudiando y calentándose la cabeza para ver cómo sacarlo. Yo creo que estamos en un nivel medio alto y hay muchísima más gente de la que nos imaginamos. Cierto, además hay una cosa que es muy fácil de comprobar, y es que buscas en Instagram fotografía nocturna y seguro que te aparecen un montón de fotógrafos españoles que no conocías y que te van a dejar sus fotos asombradas. O sea, es lo que estamos hablando, es que es impresionante cómo está creciendo la de fotógrafos buenos que están apareciendo en fotografía nocturna, y no solamente ya la parte de cada fotógrafo, de la persona, sino también lo que comentabas tú, las herramientas de light painting, las cámaras, cómo van avanzando con el tema del ruido, con los ISOs. Todo esto está facilitando que la creatividad sea cada día mayor, que se pueda colaborar entre los fotógrafos, se pueda compartir conocimientos y que entre todos yo creo que vamos a llegar mucho más lejos y podemos hacer todavía que ese nivel suba mucho más y que la gente que está empezando facilitar mucho ese acceso al conocimiento, porque al final la fotografía nocturna tiene una técnica y un equipo que es bastante complejo, y yo creo que entre todos podemos hacer que todo esto llegue mucho más lejos. Yo añadiría también que en España somos unos privilegiados porque tenemos unos cielos espectaculares, todavía tenemos zonas de cielo nocturno con muy poca contaminación lumínica, cosa que en Centro Europa pues está mucho más limitado, ¿no? Entonces también el hecho de que tengamos unos cielos tan buenos, ya no solo en las Islas Canarias, porque todo el mundo conoce la peculiaridad de Tenerife, ¿no? Pero yo en la zona que más conozco, por ejemplo Extremadura, tenemos tres zonas de reserva de cielo nocturno. Entonces somos unos privilegiados y tenemos esa ventaja, y creo que eso también favorece que aparezcan fotógrafos nocturnos, porque si no consigues ver estrellas ni fotografiarlas, enseguida lo vas a dejar, ¿no? Pero el cielo que tenemos aquí en España pues nos ayuda también a que la afición se aumente de personal. Eso es. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto ya hemos contado todo de Afonocte. Hemos dado todos los puntos de vista, hemos contado qué actividades hacéis, cómo inscribirse, y nada, apuntaros, lo recomiendo. Yo llevo ya algún año apuntado y entre actividades, charlas, formación, grupos y tal, yo creo que merece la pena. Así que nada, muchísima suerte con la asociación, muchísimas gracias también por todo el trabajo que estáis haciendo para divulgar la fotografía nocturna, y muchas gracias también por el ratito que habéis sacado para estar hoy aquí en el podcast de Aportando Luz. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarnos a este maravilloso podcast que escuchamos con mucha atención todas las semanas. Muchas gracias, Javier, y encantado de conocerte. Igualmente. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de Afonocte con su junta directiva. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!